La Facultad de Ciencias Sociales te invita a un paseo por el aire de la radio. Un recorrido por las aulas y los barrios. Una hora para conocer la realidad desde distintas miradas. El Puente, un espacio para descubrir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión del Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para Radio UBA, FM 87.9 y las radios amigas que nos retransmiten. Especialmente saludamos a Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a todos los que se van sumando a este gran puente por distintos puntos del país. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden escribirnos al mail que es elpuente@sociales.uba.ar, también por facebook.com/elpuenteradio, donde vamos compartiendo lo que hacemos en cada programa, los temas, las fotos. Hoy vamos a estar hablando sobre una experiencia, una escuela pública que trabaja con niños en situación, niños, adolescentes, jóvenes y adultos en situación de calle, vulnerabilidad social, que viven en contextos difíciles. Ellos hace 18 años que vienen trabajando en esta educación pública, garantizando la gratuidad, la excelencia y la calidad educativa. Es el Centro Educativo Isauro Arancibia, del que estamos hablando, y vamos a conocer a sus integrantes, sus docentes y algún alumno también, para compartir qué es lo que realizan desde ese lugar. Así que quédense escuchando El Puente. Primero, buena música. Vamos a empezar con un tema de No te va a gustar, Me ilumina hoy. Igual, hoy no pienso averiguar. El Puente. Una herramienta para conectar muchas realidades. El Puente. Por Radio UBA. Y ahora sí, ya estamos en compañía de nuestros invitados del día de hoy. Estamos con integrantes del Centro Educativo Isauro Arancibia, que decíamos que trabaja ya desde hace 18 años en la educación pública. Vinieron Juan Carlos Fernández. ¿Qué tal, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por venir. Juan Carlos es exalumno, vos ya sos egresado del instituto. Sí. Soy egresado. Y además vamos a contar todo lo que hace. Además está lleva adelante un emprendimiento productivo y además un programa de radio, La Voz del Isauro. Así que nos va a ir contando un poco lo que realiza. Y también vinieron dos docentes, les agradecemos mucho. Sabemos lo que significa en esta altura del año hacerse un tiempo para venir a la radio a otra actividad más. Así que gracias. Estamos también con Evangelina Aguilar. ¿Qué tal, Evangelina? ¿Cómo estás? Muy bien. Y con Lila Wallman. Hola, ¿cómo estás? Gracias por venir aquí al espacio. Primero pueden empezar contándonos un poco el contexto de origen, la historia. Decimos que nació en el año 1998, un contexto distinto al actual. ¿Pueden contarnos un poco cómo nace, cómo surge la idea de construir este centro educativo? Bueno, dentro de la oferta de la enseñanza de primaria para adultos, hay escuela de adultos y centro educativo. El centro educativo surge a partir de un pedido de alguna institución que necesita alfabetizar a trabajadores o miembros de un club. Detectan que hay un grupo que no fue a la escuela primaria. En el caso de Isauro, fue para alfabetizar, para dar educación primaria a las chicas de AMAR, del sindicato de base de AMAR, y del MOI, del Movimiento de Ocupantes Inquilinos, en la CTA. Allí fue Susana Reyes, que actualmente es nuestra coordinadora, y empezó a trabajar con un grupito de 10 estudiantes. Las chicas del Sindicato de Trabajadoras Sexuales le decían que había muchos chicos y chicas en Constitución que no iban a la escuela, los fueron a buscar, y desde ahí hasta hoy continúa, sin interrupciones, continúa y va creciendo. Y de 10 estudiantes, ahora tenemos 400 estudiantes, desde el jardín maternal hasta el fines y los emprendimientos y De todo. Brindan entonces todos los niveles, desde jardín, tienen también guardería, primaria, secundaria, ¿no? Sí, tenemos un jardín maternal, después tenemos primaria de niños y niñas, hay un grado de nivelación que funciona en el centro educativo, la primaria de jóvenes y adultos, y a partir de este año, en convenio con la Universidad de Avellaneda, abrimos un FINES. El sí, plan FINES está bueno, sí, para terminar el secundario. Sí, sí, varios niveles. Y tenemos aparte, bueno, un centro de formación profesional prácticamente. Hay muchos oficios que se enseñan en la escuela y de los cuales se desprendieron los emprendimientos que Juan Carlos puede contarnos. Vos, Juan Carlos, sos exalumno y además llevas adelante un emprendimiento productivo. ¿Cuál es? ¿Puedes contarnos? Sí, buenas tardes. Sí, se llama Ecobolsa. El proyecto que estamos haciendo con nuestros compañeros, y está bueno, se trata de poder reciclar, sacar de función el tema de las bolsas de plásticos, porque tardan en deteriorarse 100 años, y nosotros reciclamos los pedazos de retazos de tela, las unimos y tratamos de armar bolsas o materos o morrales, como te estaba mostrando. Recién me estaba mostrando uno que es hermoso, una super cartera, era, ¿no? Sí. No es una simple bolsa, sino que es un bolso muy lindo. Era un morral. Un morral re lindo. Y eso en los talleres de oficios del centro aprenden a hacer estas cosas. Sí, en realidad sí, porque está el taller de costura y me copé ahí y estaba bueno, entonces. Vino una señora que se llamaba Patricia, se sigue llamando Patricia, vino a poder imp- a poner el proyecto ese acá, ahí, para pedir un lugar para poner el proyecto, porque también andaba medio el proyecto ese en la calle. Y entonces como que la escuela le dio, le abrió las puertas, como que se la abre a todos igual la escuela, ¿viste? Pero le abrió las puertas a ese y nos pusimos manos a la obra entre todos y ahora lo estamos sacando a flote, tranqui, a poquito, vemos. Bien. Tratamos y queremos que sea una cooperativa, ¿viste? Ah, qué bueno. Que todos los proyectos que se unan y se forme una sola cooperativa, que ya tiene el logo, ¿no? El logo que es hecho con derecho, que está bueno. A poquito van y se reúnen, tenemos cosas ahí, las cosas que necesitamos, vamos y hablamos. Está bueno empezar a tener sueños y a concretarlos, ¿no? A llevarlos sí. a la práctica de manera colectiva entre todos, eso está bueno. Vamos a escuchar algunas voces de Lisauro, ellos realizaron algunos videos que también después podemos compartir o los pueden googlear, y algunas voces que participan y que hacen a la construcción del Centro Educativo Isauro Arancibia. Yo soy Jacqueline Meire, para mí el Isauro es como mi segunda casa porque acá puedo estudiar, hago taller de costura, estoy en el emprendimiento de trabajo y aparte de eso mis hijos tienen un lugar donde estar en el jardín y aprender un poco más. Mi nombre es Oscar, soy alumno del segundo ciclo de turno tarde, estoy más de 5 años acá en esta escuela y es un lugar que te ayudan mucho, que te quieren mucho, que hay mucha gente que te quiere. En realidad vienen a pensarse de otra manera, son pibes al que le han vulnerado todos sus derechos, que la sociedad mira con una mirada desconfiada y se los estigmatiza. Acá el pibe entra a la escuela y es un estudiante al que miramos con amor, al que respetamos y al que le damos un espacio como para que puedan pensar su proyecto de vida, ¿no? Lo que nos enteramos hace poco que lo quieren tirar a la escuela abajo. Y más que quiere poner metro bus sobre Paseo Colón. Yo creo que no hay otra escuela igual que esta y no llegaría a ser hasta ahora lo que soy. Mira, vamos a defender siempre, vamos a defender y siempre va a ser Isauro. El puente. Dice ahí que no hay otra escuela igual que esta, ¿no? Esta escuela brinda un montón de cosas. Y es lo que van transmitiendo los chicos, seguro, y las personas que van participando de la escuela. ¿Podés contarnos, Juan Carlos, un poco cómo llegaste a la escuela? Digamos, decíamos que los estudiantes que participan del colegio, que asisten, son chicos que están en situación de calle o en vulnerabilidad, viviendo en hoteles. Esa es la población con la que ustedes trabajan. ¿Cómo fue tu caso? ¿Cómo te enteraste? Eso es un tema, ¿no? ¿Cómo enterarse y cómo llegar a asistir y sostener toda la escolaridad? Bueno, el enterarse es el enterarse de boca en boca. Como somos pibes que estábamos en la calle, te vas enterando. Igual yo estaba en la calle, estuve en la calle muy chico y decidí volverme a una cierta edad para mi casa. No es que tuve un problema, sino que me di cuenta de algo que le hacía falta a mi familia y que ocupaba un lugar de más. Entonces decidí irme y volví otra vez a la calle. Cuando volví a la calle era vendedor ambulante, yo vendía medias, cosas. Entonces conseguí un trabajo por ahí por San Telmo, que era ayudante de cocina. Y estaba trabajando y me había anotado en la escuela porque me habían dicho los chicos que estaba bueno, por lo menos para que no esté en la calle, ni dando vuelta por ahí, que vaya a la escuela. Entonces me fui, me anoté y iba a la escuela, pero no le rendía lo que le tenía que rendir porque terminaba muy tarde el trabajo, como a las 4 de la mañana, y a las 8 me levantaba para ir a la escuela. Claro, se complica. Y dormía poco y me dormía. Entonces ellos me trataron de gestionarme un hotel y estuve 2 meses en la calle. Y le agradezco porque me dieron un techo, aparte de tener mi casa, que es el hogar, es la escuela, es mi casa también, ¿no? Y estuve ahí, como que está bueno. También abrió una casa hogar que se llama La Verdadera Casa Donde Vivir, que también soy parte de ese lugar, porque está bueno. ¿Vos qué edad tenés, Juan Carlos? Yo tengo 26. 26 y ya sos un referente con todo lo que estás contando, ¿no? Transmitir la experiencia a otros, eso es interesante, ¿no? ¿Ustedes cómo ven los chicos que llegan por primera vez viviendo de esa situación difícil, dura, oscura, ¿no? Poder llegar a la escuela el primer día, ¿cómo hacen para sostener y recibirlos, ¿no? Y mira, la situación de calle implica un presente constante. Nosotros eso lo fuimos sistematizando durante todos estos años. Entendimos que claro, poder vivir un chico como Juan Carlos, que es muy chico, que está en la calle, es el día a día, el momento a momento. La escuela empieza a incluir nociones de tiempo, ¿no? Vení mañana que terminamos este trabajo, vení, la semana que viene nos vamos de excursión al botánico. Se empieza a armar otra dimensión en la vida de los jóvenes y de las chicas. Claro. Pero también fuimos armando los docentes distintos dispositivos para poder contenerlos y para poder alojarlos. Porque una cosa es la lógica de la calle y otra cosa es la lógica de la escuela, y esa es la tarea de la escuela. ¿Cómo juntar esas dos lógicas distintas, ¿no? De una institución a un lugar donde cada uno tiene sus reglas, sus normas. Sí, bueno, nuestra escuela es una construcción colectiva que la fuimos armando entre todos los que participamos del ISAURO, tanto el equipo docente como los estudiantes. Y fue a partir de que estos adolescentes y jóvenes empezaron a venir a la escuela. Bueno, esta escuela se fue transformando, fue cambiando y sigue cambiando, ¿no? Y para atender las necesidades de este sujeto pedagógico en particular, que es este sujeto social que está en situación de calle, que no es el adulto para el que fue pensado el centro educativo de 2 horas, como fue el inicio del ISAURO, que habitan las calles de Buenos Aires, que pasan su día, su cotidiano en la calle. Y entonces el ISAURO tomó estas características, ¿no? A partir de este sujeto. Y a partir de este sujeto fue que fuimos construyendo todos los proyectos y bueno, y la escuela fue creciendo, ¿no? Fue creciendo en niveles educativos, fue creciendo en proyectos. En el 2007 empezó a funcionar el proyecto de escuela primaria jornada extendida, a partir de que ellos dicen, bueno, nosotros queremos estar en la escuela todo el día y queremos la escuela primaria como tienen todos los jóvenes o los niños, ¿no? Porque en realidad es esa escuela primaria que no pudieron terminar cuando eran niños y niñas y a la que vuelven ahora de jóvenes y adultos. Y ahí empieza a funcionar este proyecto donde en un turno hacen la escolaridad primaria o el jardín, los niños, o el grado de nivelación, o el FINES, y en el otro tienen la posibilidad de capacitarse en oficios, y a partir de unos años, de constituir a partir de ese saber y de ese oficio, los emprendimientos productivos. ¿La escuela funciona de 9 a 5 de la tarde? De 9 a 16. De 9 a 4, de 9 a 16 horas. Y bueno, contaba Juan Carlos el emprendimiento de las ecobolsas, el del taller de costura empezó a surgir. ¿Y qué otros talleres hay en la escuela? Está el microemprendimiento de bicicleta, está el de panadería que funciona, que es, se basa en 2, panadería y servicio de catering. Está serigrafía, están los talleres de radio, hay talleres de rap, para bailar hip hop, tango. Hay circo, está el taller de teatro que está dándolo Rita Cortese. Ah, mira qué bueno. Que es una grande. Qué una lujo no sí. tenerla. Sí, la verdad que Es una grosa. Está la realidad sin chamuyo, que es la revista que venden los chicos de la escuela, que la hacen los mismos pibes, porque la hacen en la escuela, ¿no? En los salones cada uno pone su granito de arena para poner esa revista y después sale a venta y tiene su fruto también, ¿no? Como yo tengo el mío con ecobolsa. Y ahora están viendo el tema de la zapatería, del zapato de ISAURO, de recuperar el zapato de ISAURO, que en realidad es poner una zapatería, ¿no? Por eso él se va a llamar así, los zapatos qué bueno. de Isauro. Eso no nos contaron por qué el nombre de Isauro Arancibia. ¿Quién fue Isauro? Isauro fue un maestro y sindicalista tucumano que, bueno, uno de los fundadores de la CETERA y que fue asesinado el 24 de marzo del 76 en la sede del sindicato de ATEP en Tucumán junto a su hermano Arturo. Lo acribillaron de 120 balazos y 127. Y le robaron los zapatos que le habían regalado a sus sobrinos hace muy poquito. Isauro era una persona muy comprometida, austera, un militante, un luchador, y sus pertenencias eran muy pocas. Sus mudas de ropa eran dos. Hace poco viajamos a Tucumán, tuvimos la suerte de ir en ese viaje tras las huellas del maestro a conocerlo un poco más y a seguir su legado y su lucha. Y las hermanas nos contaban que tenía dos mudas de ropa, unos discos, unos libros y los zapatos nuevos que le habían regalado los sobrinos y se los robaron. Entonces el motivo del viaje también era ir tras las huellas de Isauro a recuperar esos zapatos. Y llevamos orgullosos el nombre de Isauro. Sí, se nota en lo que van relatando. Nos quedamos reflexionando esto, ¿no? Los maestros que uno admira y que quiere seguir. Estamos compartiendo la historia y el trabajo del Centro Educativo Isauro Arancibia. El puente. Una herramienta para conectar muchas realidades. El puente. Por Radio UBA. A Isauro Arancibia lo reacribillaron, era un activista, por eso lo mataron. Luchó por lo que quiso y no fue en vano, la escuela está creciendo cada nuevo año. Isauro Arancibia, buena escuela, te saca de la esquina, te cuida de la calle. No es una mentira, no es una mentira. Es la luz que brilla en tu pura vida. El futuro te cambia a día a día. Nadie queda afuera, nadie queda afuera. Te esperan, seas quien seas, no se fija en tu vestimenta ni en tu apariencia. No te discriminan, vengas de donde vengas, de la calle, el instituto, una villa. Simplemente una celda. Simplemente una celda. Isauro Arancibia, maestro de la vida, siempre te da una mano, no te deja en la vía. Isauro, compañero solidario con los menos, tu corazón generoso, jamás te olvidaremos. El programa de radio que lleva adelante Juan Carlos Fernández, la voz de Isauro. Bueno, ¿cómo? Juan Carlos. Juan Carlos Fernández. Juan Carlos. Ah, Juan Carlos, perdón. Lleva adelante ese programa de radio todos los miércoles de 2 a 3. Sí. ¿Y dónde lo haces? Estaría bueno saberlo. Nada, mentira. queda, en realidad sé dónde queda si voy. Pero ¿cuál es la radio que sale? ¿Cómo se llama? En Radio La Voz se llama. Radio La Voz. Y en realidad es para hacer esto, ¿no? Difundir la problemática de la escuela y la situación de los pibes en la calle, las injusticias que sufren el día a día, para hablar sobre el tema del Metrobús que nos está rompiendo las bolas todo el tiempo. Perdón, ¿no? Por esa palabra. Sí, ahora nos van a contar un poco. Es de eso, y también el año pasado tuvimos una pérdida de un compañero, ¿viste? Por gatillo fácil, era Roberto Autero. Entonces también como que esas cosas nos molesta a los pibes, ¿viste? Entonces como que es la única manera de difundirla, porque como que la policía, en vez de darte una mano, te discrimina o te volasea o te termina verdugueando. Entonces creo que la radio fue una manera buena, ¿no? Algo lindo que puso la escuela y me gustó, ¿no? Está bueno y por eso voy todos los miércoles ahí a difundir un poco. Parece muy bien. Problemática. Claro, ir y contar, ¿no? Dar a conocer lo que no se conoce. No callarse más, por eso es la voz de Isauro. En realidad le pusimos la voz porque de Radio La Voz, y Isauro se llama la escuela. Entonces como que era un maestro tucumano que no se callaba por los derechos, entonces como que quedó espectacular. La voz de Lisauro. Y recién escuchábamos el tema musical, este tema que ustedes le dedicaron al maestro Isauro Arancibia. ¿Cómo fue eso? ¿Vos estuviste participando? No, yo ya estaba en la escuela, yo hace 2 años, 3 años y medio creo que estoy acá en la escuela. Pero ya estaba. Y es el himno, aparte de la apertura del programa, es el himno. Es el himno de la escuela porque está, como te había dicho ella hace un ratito, cuando estábamos escuchando esto, está pegado ahí, dibujado en la pared de la escuela, el himno de la escuela, de Isaura Arancibia. Porque la escuela tuvimos varias mudanzas desde este inicio como centro educativo con 10 estudiantes. Tuvimos 4 mudanzas y a medida que fue creciendo la escuela hasta que logramos siempre todo lo que tenemos, lo conseguimos gracias a la lucha. Y bueno, desde el 2011 que tenemos este edificio, el himno lo habíamos inventado cuando estábamos en la UOCRA, en el edificio anterior. Tienes historia. Empezaron claro. este himno con los chicos y ahora está en este formato de rap. Claro, tenía otra música inicialmente. Inicialmente fue rap. Después lo transformamos en una murga en un momento y creo que ahora quedó como quedó un rap. Quedó bueno. La escuela queda en la calle, la avenida Paseo Colón, 1318. Cochabamba. Paseo Colón y Cochabamba. Al frente del Club Atlético. Al lado, no al frente, al lado. Ahí, y también si uno pasa, ve el mural que está pintado. ¿Cómo es el contexto, el barrio donde está el colegio? Y picante. Nah, mentira, picante. No es picante. Está descopada la gente. Nosotros a veces, ¿no?, hacemos fiestas y las hacemos afuera, las actos que son así, qué sé yo. La última vuelta fue para el 24, ¿no? Para la reinauguración hicimos una feria afuera y vinieron mucha gente. Era para que vaya y vea la gente y la problemática que hay, que vea qué clase de personas que somos, que no somos diferentes a ellos, que también sabemos compartir, ¿no? Y pues, también podemos hacer divertirnos entre nosotros y hacer algo recreativo ahí. Y después pusimos a vender nuestras cosas. Las panaderías vendían algunas cositas dulces, aparte de que también se le daba, las regalaban. Había un lugar donde estaba la comida de la escuela que le daban para que coman. Claro, y se sumaron los vecinos. ¿Tienen contacto con las organizaciones del barrio? Sí, por suerte Elisauro tiene una red amplia de instituciones, organizaciones, amigas, compañeras, que estamos juntos en la lucha, por los derechos y por hacer de esta ciudad una ciudad más justa. Todos los actos que hemos hecho para celebrar y para pelear y para exigir lo que nos corresponde, hemos estado acompañados un montón. El acto de reinauguración participaron 24 organizaciones de San Telmo, La Boca, Barracas. Un montón. Y bueno, eso es lo que también nos mantiene en pie, a pesar de que, bueno, hace 8 años que asumió el macrismo en la ciudad y que tenemos que pelear cada cosa, cada proyecto, cada acción, hay que pelearla y también, luchar contra proyectos que no priorizan los derechos de particularmente nuestros estudiantes, pero que no priorizan derechos. Y ahí estamos todos juntos. Si quieren conocer más información, pueden entrar en el Facebook Centro Educativo Isauro Arancibia o también en la página web centroeducativoisauroarancibia.org para poder contactarse y conocer un poco. Hay otra página más actual, que es www.isauroarancibia.info. Pero no podemos sacar la otra, el que aparece primero. Pero la posta es punto la que está info. Actualizada es punto info. Isauroarancibia.info. Sí. Bien, ahí entran. Porque y ahí hay más información. Actualizada. Muy bien, Juan Carlos. Te informa todo lo de la escuela. Desde la página que quieren sacar hasta esta nueva que está acá. Entonces, claro, bien informados, está bueno hacer circular y conocer un poco más. Así que métanse y conozcan y empápense un poco más de lo que es este centro educativo Isaura Arancibia que estamos hoy compartiendo en el puente. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Seguimos en el puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales, y ahora queremos sumarnos a una lucha que está llevando el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Sus trabajadores están sosteniendo ese espacio y también enfrentando las declaraciones del Secretario de Derechos Humanos en cuanto a la inversión presupuestaria. El Conti no está recibiendo presupuestos, se está sosteniendo de manera voluntaria gracias a los artistas, a los músicos que van a prestar sus espectáculos, y los trabajadores están sosteniendo y dando a conocer esta realidad. Por eso queremos pasar ahora la voz de uno de ellos, quien es Javier Salerno, trabajador del Centro Cultural Haroldo Conti y delegado de ATE. Lo escuchamos. Hola, soy Javier Salerno, trabajador del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y delegado de ATE. Para los que no lo conocen, el Conti es un centro cultural que está ubicado en el predio del ex-ESMA, en el que fuera el más emblemático centro clandestino de detención de la última dictadura. El Conti se inauguró en 2008 y desde entonces se dedica a la construcción de memoria colectiva a través de diferentes actividades artísticas, culturales y educativas. Desde la asunción de las nuevas autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos y del Ministerio de Justicia de la Nación, que es de donde depende el Centro Cultural, nuestro presupuesto es nulo y todas las actividades del Centro Cultural se realizan únicamente gracias al apoyo de los artistas que aceptan presentarse sin recibir ningún tipo de honorario. Nosotros como trabajadores entendemos que no podemos aceptar la precarización laboral de los artistas, y además entendemos que este desfinanciamiento es el principio de un proceso de vaciamiento de la cultura y la memoria en la ex-ESMA. Así que convocamos a través de nuestra campaña que lanzamos hoy y que se llama El Conti no se achica, convocamos a dejar firmas y apoyos en una página web que, como es complejo el link, invitamos a que entren a través de nuestra cuenta de Facebook, que es Trabajadores del Conti, o que busquen en Google El Conti no se achica y ahí lo van a encontrar. Es nuestra forma de denunciar esta situación y de manifestarnos en contra del vaciamiento que se está queriendo ejercer en la cultura y la memoria. Desde el puente también nos sumamos a esta lucha que están llevando adelante los trabajadores del Conti contra la precarización de la cultura y de este espacio de memoria tan emblemático y tan sentido para todo el pueblo argentino. Así que los convocamos también a sumarse, a dejar su firma en la página El Conti no se achica. Los pueden buscar en Google y ahí pueden dejar sus firmas y sumarse a esta convocatoria, o también escribir a delegados.conti@gmail.com. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de los que te robaron un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca, soy las muelas de mi boca mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial porque la... Estamos escuchando Latinoamérica de Calle 13 a pedido de Juan Carlos. Acá la musicalizadora cumplió. Dice que sale mejor Juan Carlos que Juan Carlos. Juan Carlos, por supuesto. Y bueno, nos decías antes, Juan Carlos, que también es el lema. Aquí se respira lucha, el lema de Isauro, ¿no? Sí, aquí se respira lucha. Está buenísimo, este tema tiene mucha fuerza y por ahí resume un poco todo lo que estamos también contando y llevando adelante de muchas experiencias, ¿no? De centros educativos, organizaciones sociales, esta construcción colectiva, como decía Evangelina, se hace, ¿no?, entre todos. Y pueden contarnos un poco también en la actualidad cómo lo están viviendo. El 9 de septiembre, esa fecha fue la reinauguración del Isauro. Sí. ¿Y qué es lo que se reinauguró? ¿Qué cosas nuevas se hicieron? ¿Por qué ese evento? Mira, reinauguramos el edificio porque se invirtieron 14 millones que había destinado la legislatura en el 2011, fines del 2011. Destinó este dinero para la puesta en valor del edificio. Cuando nosotros, era un edificio que había utilizado la UBA para una de las sedes del CBC. Después se mudaron y había quedado en el subsuelo, se usaba de depósito del Ministerio de Educación, de materiales y demás. Cuando nos entregan el edificio, nos entregan el primer piso con una lavada de cara y las ventanas no cerraban, no tenía piso, no tenía calefacción ni ventilación. Bueno, no alcanzaban las aulas para todos los ciclos y los emprendimientos que teníamos. Y bueno, la legislatura destina este dinero, pero no se empezaron las obras a pesar de que ya estaba la licitación para el 2013, creo que ya estaba licitado, si no recuerdo mal la fecha, pero no empezaban las obras. Claro. Luego nos enteramos por los vecinos que nos empezaron a venir a visitar, porque ya les había llegado la carta de desalojo en muchos casos, por el proyecto del Metrobús Sur, que implicaba demoler gran parte, 20 metros desde la línea de calle hacia adentro, para ampliar la avenida Paseo Colón para poner estaciones o claro, un carril más. Bueno, esa fue la situación, fue muy difícil, ¿no?, enterarnos de esto, porque nosotros habíamos luchado mucho para tener ese edificio, porque ya no éramos un centro educativo como lo fuimos originariamente, sino que ya éramos una escuela, una escuela primera de jornada extendida, que las entidades que nos habían alojado anteriormente ya no tenían lugar. Y cuando llegamos a este edificio nos permitió pensarnos nuevamente y construir a partir de las posibilidades que nos daba el edificio. Claro. Y así lo hicimos, y tuvimos más talleres y soñábamos con otros. Y bueno, la inversión de este dinero también posibilitaba eso, ¿no?, que nos ampliemos en la oferta educativa. Así que cuando nos enteramos del proyecto del Metrobús fue terrible, fue una desazón muy grande. Otra vez nos sentíamos en situación de calle, ¿no?, como nuestros estudiantes. Y bueno, peleamos mucho, nos organizamos, como te contábamos antes, todas las organizaciones e instituciones amigas nos apoyaron, fuimos a la legislatura, ahí los estudiantes tomaban la palabra, contaban lo que para ellos significaba la escuela, la oportunidad de pensarse y de armar un proyecto de vida, como contaba Susana en el audio que escuchamos. Bueno, finalmente firma Dietrich, firma un acuerdo, un acta acuerdo que viene a la escuela y se compromete ante todos los estudiantes y docentes de Lisauro a que el Metrobús, bueno, no iba a pasar por ahí, y si él continúa el proyecto, que iban a desviar la traza de manera de no afectar a la escuela. Bien. Empezaron las obras. Ahí empezaron las obras. Ahí empezaron las obras. En 2014. Fines del 2014 firma el acta acuerdo en la escuela. 2015 empiezan las obras, primero en la planta baja, en el subsuelo y planta baja. Luego este año estaba programado que terminaran para febrero, cuando iniciábamos el ciclo lectivo. Cuando empezamos el ciclo lectivo todavía quedaban algunas varias cosas, ¿no?, sin hacer, pero bueno, ya ocupamos el espacio y para nosotros era hermoso ver pisos, ver las luces, a pesar de que faltaban un montón de cosas que estaban estipuladas en la obra. De repente dejaron de trabajar, vez había menos menos trabajadores en la escuela, no avanzaban con el acondicionamiento de calefacción, de ventilación, con el ascensor. Hasta que otra vez nos enteramos, off the record, que el proyecto de Metrobús otra vez estaba en la agenda del gobierno de la ciudad. Volvemos y que habían invertido casi 13 millones y que iban a demoler el 75% de ese edificio. No, qué fuerte. Durísimo, otra vez. Bueno, otra vez salimos a la calle, otra vez nos organizamos, otra vez a la legislatura, otra vez a los medios. Y bueno, pasamos por varios momentos, ¿no? Este primer momento que te digo, que no había comunicación oficial, hasta que finalmente nos comunican oficialmente, la citan a Susana, le muestran el proyecto, nos ofrecen otro edificio, que es actualmente la Escuela de Restauración del Casco Histórico, que la van a trasladar también, que también van a demoler ese edificio, que a pesar que es un edificio histórico y que los estudiantes... Es terrible, la verdad, lo que están contando, ¿no? De tantos años de construcción. Sí, de verdad, es como es un ninguneo del proyecto a la vez de... público. De una malversación de fondos, claramente, ¿no? No hay amortización de esos 14 millones y ya los van a tirar abajo. Y además, el proyecto no implica, el proyecto que nos... que nos presentan a nosotros, implica una división de los proyectos de la escuela. El jardín quedaría de un lado, la escuela primaria con los emprendimientos en otro edificio, en la escuela de calco histórico, que la van a demoler y además tienen que invertir sobre ese edificio otros tantos millones para que pueda responder ediliciamente a las necesidades del Isauro. Así que bueno, acá hay claramente malversación de fondos. Claro, sí, en obra pública está... Lo que se hace esto de invertir y de tirar abajo en el Metrobús. Mira, vimos que en Pompeya se hizo, después se tiró abajo, se hizo de vuelta. Sí. Para conseguir que pusieran las bandas antideslizantes en la escalera tuvimos que presentar un amparo. Todo para nosotros, en nuestra escuela, implica una lucha extra. Así es nuestra historia, ¿no? Así es la historia de nuestros sujetos pedagógicos, lo que padecen los chicos y chicas que viven en la calle, que vienen todos los días a la escuela, que tienen que lidiar cada mañana con la prefectura, con la policía, con espacios verdes, con toda la discriminación permanente. Y nosotros, para cada cosa, también tenemos que estar poniendo lucha, esfuerzo extra. Y una vez que empezaron las obras, que se invirtieron, ahora pasa esto, digamos, el estado anterior del edificio, ¿cuál era? Si pueden darnos algunos ejemplos. Antes de las obras, bueno, esto que te decía, no tenía piso, no tenía calefacción, no tenía ventilación, no alcanzaban las aulas. Ahora pasamos del primer piso a tener los tres pisos del edificio. El jardín funcionaba en el primer piso cuando la reglamentación dice que tiene que funcionar en planta baja por los niñitos no pueden subir escaleras. No tenemos accesibilidad ninguna, no, ahora tenemos tres pisos, pero no tenemos rampas, no tenemos ascensor. No tenía cocina tampoco, para estudiantes no se podía cocinar. Que tienen discapacidad, claro, para movilizarse. Sí. Tenemos tres compañeros que están en silla de ruedas. Sí, a partir de las no hay rampas y no hay ascensores. Y el ascensor está buenísimo porque es invisible. Sí, está el agujero del ascensor, está todo listo para poner el ascensor, pero el ascensor nunca lo compraron, claro, porque lo iban a tirar abajo. A partir de te contaba, de la judicialización de la situación del edificio, que lo lleva adelante la asesoría tutelar número uno, hace un mes se expidió el juez Gallardo con una cautelar que dice que no se puede derrumbar ni total ni parcialmente el edificio de la escuela. Pone como justificación de esta medida no solo que no hay amortización para la inversión que se hizo, sino que el gobierno de la ciudad tiene que devolverle la dignidad a los estudiantes y a los docentes que trabajan ahí, y entonces tiene que terminar las inversiones y tiene que terminar todo lo que estaba en el plan de obra, claro, que implica esto, ¿no? El ascensor, la acustización de las aulas, estamos sobre Paseo Colón, es un ruido terrible. Sí, terminar el jardín, poner el gas, que ahí se pueda cocinar, hay una cocina hermosa que está esperando a que estén las instalaciones de gas para empezar a cocinar, que es algo que nosotros ganamos en un momento. Y que nos permitió poder sentarnos a la mesa con nuestros estudiantes, que ahí se cocine, que se huela comida, la charla de la sobremesa, los platos, ahora comemos en bandejitas de aluminio. Puré de fideo, decimos. Claro, una comida que viene, que se sobrecocina por estar en ese envase. Pero las obras del Metrobús empezaron, el primer tramo que es hasta Independencia, y la verdad es que el riesgo todavía está presente, porque bueno, después de que se termine la primera parte avanzarían hacia donde estamos nosotros, que también está la Asamblea del Pueblo de San Telmo, que también está el CAINA, que es un centro de día que trabaja con población en situación de calle, que también está la Escuela del Casco Histórico y el edificio Marconetti. Muchas organizaciones e instituciones que están ahí en riesgo. Ah, claro, está el ex centro clandestino de detención, el Atlético que si bien tiene una protección para que no, bueno, para que las obras no afecten el sitio de memoria, todas las obras periféricas que se van a hacer implican el derrumbe de ese sitio arqueológico. Claro, que todavía se está excavando, porque cuando construyeron la autopista mucho quedó bajo tierra, entonces todavía están excavando. Claro. Clarísimo lo que están planteando, los acompañamos en esto, pues nos pueden contar si están pensando iniciativas, acciones para que los oyentes y todos los que quieran se puedan sumar para apoyar el sostenimiento de Isauro Arancibia. Quédense escuchando un rato más El Puente. I only heard of you. you, hoping up the big monkey man. I never saw you, I only heard of you. Qué buen tema este que estábamos escuchando, Monkey Man de Amy Winehouse, en el final del tramo del puente del día de hoy, que estamos conociendo la experiencia y sumándonos a la lucha del Centro Educativo Isauro Arancibia por sostener la educación pública de calidad para los chicos en situación de calle y en vulnerabilidad social. Cuéntenos un poco cómo es la forma de organizarse y de gestionar y de llevar adelante el centro educativo. Nos decían antes fuera de aire que bueno, no es una escuela, no tiene número de escuela. ¿Cómo es? ¿Cómo lo van organizando y sosteniendo día a día? Como decía Evan, la escuela se fue construyendo a partir de las necesidades de todos los que habitamos en la escuela. Fue creciendo, fue avanzando, y con la pregunta de cómo alojar a este sujeto pedagógico. Hay algunas particularidades que creo que son lo que posibilita que esto pase, que es la reunión de los viernes. Todos los viernes los maestros y las maestras nos reunimos, todos los trabajadores del centro que estamos todos los días, nos reunimos a discutir todo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las intervenciones que vamos a tener con los estudiantes, con la política pública? ¿Qué situaciones estamos atravesando mientras los estudiantes y las chicas estudiantes están en educación física? Claro. Aprovechan ese momento. Ese momento. Y ese es el corazón de Isauro. Ahí es el lugar donde late Isauro, ¿no? Claro, es llamativo, porque digamos, no pasa en todas las escuelas secundarias donde el profesor va, dicta sus horas, se va a otro lado, y acá hay una construcción entre todos, se ven las caras todos los docentes todas las semanas. Y eso es lo que posibilita que cuando tomamos una decisión se sostiene entre todos, o sea, hay un consenso al que hemos arribado. Entonces, bueno, el vínculo no es uno a uno, sino es institucional, los maestros decidimos tal cosa. Claro. Entonces esto permite este que hablábamos antes, de marcar un adentro y un afuera. Nadie trabaja solo, todos trabajamos en parejas, en las aulas trabajamos en pareja pedagógica. Tenemos un equipo multidisciplinario, que hay psicólogos, trabajadores sociales, hay una psicopedagoga ahora que está viniendo también, a un par, ¿no? Que están apoyándonos en algunas trayectorias escolares. El hospital Argerich viene una vez por semana y atiende, hace atención primaria en la escuela. Fuimos armando toda una trama que permite poder alojar a nuestros estudiantes, estos chicos y chicas tan queridos por nosotros. Y además formaron una asociación civil, Isauro Arancibia. ¿En qué consiste? ¿Por qué la armaron? Mira, la asociación civil la armamos un grupo de maestros. Como te contaba antes, nosotros somos una escuela. En la práctica concreta y real somos una escuela, pero no tenemos la normativa, la legalidad que nos contemple como tal. Entonces, por ejemplo, no tenemos cooperadora, no podemos recibir los fondos del Ministerio de Educación para llevar adelante ciertos proyectos de la escuela. Entonces, en el año 2010... creo que empezó a funcionar en 2011 con la personería jurídica, la asociación civil, y a partir de eso pudimos articular con distintos ministerios de Nación hasta el año pasado, hasta fin de año pasado, para llevar adelante distintos proyectos. Juan Carlos te contaba el taller de bicicletas, por ejemplo. Ese taller comienza a funcionar a partir de un proyecto que nos ofrece el Ministerio de Seguridad, que se llama Prevenir Andando, donde con todas las bicicletas incautadas que tenían en su poder, nos ofrecen un curso de mecánico de bicicletas y fileteado porteño. Qué lindo, qué bueno. Con todas las herramientas para llevar adelante el taller, con acompañamiento para reflexionar con los estudiantes acerca de la construcción de ciudadanía. Claro. Y bueno, este año ya no lo pudimos llevar adelante conjunto con el ministerio, pero sí con las herramientas y con ciertos estudiantes que se capacitaron, lo llevamos adelante y comenzó el emprendimiento de bicicletería. Bueno, y la asociación civil nos permite eso, ¿no? Nos permite ampliar los proyectos y ampliar las propuestas en base a las necesidades y a los intereses de los estudiantes y de los maestros. Y también a partir de la asociación civil fue que pudimos armar esta casa hogar que contaba Juan Carlos, que se llama Una Casa Donde Vivir, a partir de que, bueno, eso está en discusión. Bueno, que es, nosotros decimos que el Isauro les da la posibilidad a nuestros estudiantes de pensarse y de cambiar la historia, ¿no? Nosotros tenemos un enfoque basado en la educación popular, y la educación creemos que tiene que ser una herramienta para la transformación. Desde la calle es muy difícil llevar adelante, a pesar de que estos estudiantes se levantan todos los días de las veredas y vienen a la escuela. Pero entonces necesitaban un lugar donde hacer pie y donde realmente poder pensar su proyecto de vida y llevarlo adelante, y la casa tiene ese objetivo. El Isauro sigue creciendo y los vamos a seguir acompañando, así que cuando tengan una iniciativa, alguna cuestión ligada a esto del Metrobús o lo que quieran comunicar, aquí está el micrófono del Puente para acompañarlos. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Evangelina, gracias y Lila, por haber pasado por el Puente, y un saludo a todos los compañeros también. Gracias. La baja de la montaña. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.